Perdón. Espera, sí, de me... localizar a gente para quitarle el cerebro. Un segundo, es un poco ridículo. Que ha sonado lo de aquí. Que en vez de ser 12 capítulos fueran 14 y ya me termina de cerrar todo, por mí lo compraba, porque en el momento que me enteré de que se ha oído el bostezo de Quique, mogollón. Luego me decís que no se oye, que sí se oye. ¿Dónde he sido? ¿No he bostezado?